El sexto Congreso de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea se realizó los días 17 y 18 en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang, capital de la Revolución. Asistieron Choi Ryong-hae, directivos del Comité Central del Partido y del Comité Central de la Unión, cuadros del sector y las delegadas electas en las conferencias de la Unión a todos los niveles, así como en calidad de observadores, los funcionarios partidistas y administrativos de ramas conexas y las delegaciones de la Unión de Mujeres Democráticas Coreanas en Japón y de funcionarias de la Asociación General de Coreanos en China. La cita aprobó los siguientes puntos de la agenda. 1. Acerca del balance de las labores del Comité Central de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea. 2. Sobre el balance de las labores de la Comisión Central Supervisora de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea. 3. Acerca de cambiar el nombre de la Unión de Mujeres. 4. Sobre la elección del organismo de dirección central de la Unión de Mujeres. 5. Sobre la enmienda del Estatuto de la Unión de Mujeres. Choi Ryong-hae, miembro del Presidium del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido, transmitió el mensaje histórico que envió el mariscal Kim Jong-un a las participantes en el Congreso. Fortalezcamos más la labor de la Unión de Mujeres bajo la bandera de la conversión de toda la sociedad según el Kim Il-sungismo, Kim Jong-inismo. Luego se presentaron los cestos de flores, mensajes y cartas de felicitación enviados al sexto Congreso por entidades femeninas extranjeras, organismos internacionales y personalidades políticas y sociales. El informe sobre el primer punto de la agenda, acerca del balance de las labores del Comité Central de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea, estuvo a cargo de la presidenta de su Comité Central. Las jefas de las delegaciones de la Unión de Mujeres Democráticas Coreanas en Japón y de funcionarias de la Asociación General de Coreanos en China pronunciaron palabras de congratulación. Luego hubo intervenciones sobre el tema. El Grupo de Felicitación de la Unión de Niños de Corea recitó la poesía dedicada al Congreso Felicitaciones y Gloria. La resolución sobre el primer punto de la agenda fue aprobada unánimemente por todas las participantes. Hubo el informe sobre el segundo punto de la agenda, acerca del balance de las labores de la Comisión Central Supervisora de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea. Y luego se debatió el tercer punto, acerca de cambiar el nombre de la Unión de Mujeres. Todas las asistentes aprobaron por unanimidad la resolución acerca de cambiar el nombre como Unión de Mujeres Socialistas de Corea. En el debate del cuarto punto de la agenda, acerca de la elección del organismo de dirección central de la Unión de Mujeres, fueron electas las miembros efectivas y suplentas del Comité Central y de la Comisión Central Supervisora bajo consenso unánime de todas las participantes. Se publicó la resolución de la primera sesión plenaria del sexto Comité Central de la Unión de Mujeres Socialistas de Corea. Fueron electos el Comité Ejecutivo de su Comité Central y su presidenta y vicepresidentas, organizada su comisión organizativa y designadas jefas de departamento de su comité central. Además, fue publicado el resultado de la elección de la presidenta y vicepresidentas de la Comisión Central Supervisora de la Unión, realizada en la primera sesión plenaria de la sexta comisión. En la discusión del quinto punto de la agenda, acerca de la enmienda del Estatuto de la Unión de Mujeres, las delegadas se declararon a favor de su resolución. En el Congreso se aprobó el juramento dedicado al mariscal Kim Jong-un, máximo dirigente del partido y el pueblo.